Esto no es cumbia bichera. Tampoco es música cheta. Esto es clase media. Goku era un muchacho invencible. Luchó contra Piccolo, un demonio indestructible. Luego llegó Vegeta, que a Piccolo le rompió la cajeta. Y para que nazca Gohan, Goku a Mil le rompió la teta. Tuvo que ir al hospital en bicicleta. Más tarde llegó Célula, más fuerte que una libélula. Absorbió a 17 y 18, se perfeccionó y a Trunks le hizo tragar bizcocho. Pero Gohan se enfadó y le dijo: el culo te abrocho. Apareció Majin Buu, un gordo momocho. Te convertía en chocolate, te comía, por el culo salía y decía cagate. Se hizo bueno con la ayuda de Satán. Pero apareció a través de un humo un maligno patán. Y continúa. Era negro y delgado. Luego se hizo más fuerte que Nappa el pelado. Pero Goku lo invitó a tomar un helado. Luego un muchacho calmado lo entrenó y en el torneo luchó. Dragon Ball GT llegó, Akira hasta el segundo dibujó. Y en fase 4 Goku transformó y se quedó. Y este rap de mierda terminó. El chico del Tatis se esfumó. Clase media. Para las chicas con panty media. Escucha y disfruta. Tatis te prepara los patis. Clase media para las chicas con panty media.